pensarlo. Nunca imaginé que lo harías. Tratar de engañarme algún día. Y ahora voy a olvidarme de ella. Tomando un par de cervezas para calmar este dolor. Porque me engañó.